cada diario te maquilla. Y dice, pero yo soy un pelotudo más, te sigue rogando. Eso de llamarte por las noches y colgar se me sigue dando. Panorámico de historia.